bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchón. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Se han vuelto a tropezar con la roca de Eclectomeiroland Paranoias para Piratones edición 278, porque cae más rico un baquetón que un mocho. Desde acá aventamos la primera pedrada solo por su sabor. Nuestro menú terrorista del May Carnalone Miguelone se pone de manteles cortos para traer a la mesa ni más ni menos que la banda Parquet Courts, con su delicioso tema Berlin Got Blurry, extirpado bucaneramente desde su álbum Human Performance. Para que lo puedas escuchar acá por Eclectomeiroland, Paranoias para Piratones edición 278, porque cae más rico un baquetón que un mocho desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. It's not that expensive, but that takes commitment and you just don't have it. Feels so effortless to be a stranger, but feeling foreign, such a lonely habit. You can't crop yourself out of the picture, out of focus, but still framed inside. Well, the land got blurry and my heart started hurting. And second chances given without doubt. Guess you've got a history, but it's not worth a mention tonight. Kind is captive to the myths you purchase. Sipping through your scenes of plastered confession. Telling pretty stories isn't your sole purpose. Telling everybody that you've learned your lesson. But no one's falling for that NASCAR bullshit. They waited years, you can wait one night. Well, the land got blurry when my eyes started telling it to. Yeah! Mixar López, narrador, cronista, ensayista y periodista musical para múltiples publicaciones internacionales, se pone su parche en el ojo, afila su garfio para pinchar viniles y se lanza al abordaje de nuestro bucanero navío de Clectomirlan Paranoias Perpetratones con su aguda visión sobre el mundo de la música. Mixar perspectivas, tejiendo una perspectiva peligrosa que puede ser una trampa o la posibilidad de construir nuestros castillos metafísicos imaginarios en la música. Mixar perspectivas con Mixar López. En esta ocasión presentamos Cubeta de Mierda, un texto escatológico por Mixar López, seguido como perro en celo por el tema de la banda Faith No More, Cuckoo for Caca. Por supuesto, acá, por Eclectomirlan Paranoias para Piratones, edición 278, porque cae más rico un baquetón que un mocho, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Ernest Hemingway. Aquel escritor envalentonado, autor de Los Asesinos, solía decir la siguiente frase: quédate siempre detrás del hombre que dispara y delante del hombre que está cagando. Así, estás a salvo de las balas y de la mierda. Pero sucede que nunca estamos a salvo de la mierda de los demás. La mierda es eso de lo que te abstraes, de lo que huyes atemorizado de miedo, de lo que simulas no ser cuando te miras al espejo por las mañanas, cuando tomas esa pequeña y dócil pastilla azul para no convertirte en un Dr. Jekyll, para trocarte quizás en el puto Neo de la realidad cotidiana o en el de la perpetua Matrix. La decisión es tuya, para no avistar tanta mierda en el televisor, olfatearla a través de la radio, fundamentarte en ella cuando ves una película de cine o caminar por esos baños para cagar contemporáneos y a los que llaman cafés, ya sean Italian Coffee, Starbucks o Scooters. La mierda está ahí, y no es inherente a nosotros, no somos parte de ella, y volamos siempre hacia la misma miasma, hacia el mismo mojón, como las moscas, sí, en una eterna lucha por ver quién llega primero a la más apestosa torre de mierda. Cada quien va imputando sus proporcionadas heces por las calles, disfrazadas de Chanel o Louis Vuitton, de charanda o de pócimas baratas, más baratas aún que nuestra propia mierda. Lo dice Gabo. El día en que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. Vamos transportándola justo a nuestro lado, en el metro, las avenidas, los andadores, en el auto, la bicicleta o a pie. Un mojón vanidoso, petulante, barroco. Alabanza propia, mierda segura. Marchamos tú y yo con un imaginario cubo de mierda en la mano. Tenemos temor de que alguien deposite un poco de su cubo de mierda en el nuestro, porque la de nosotros podría desbordarse. Y no deseamos demasiada mierda en nuestras cochinas vidas, no más que la nuestra, no señor. No anhelamos sobrepasar nuestra apestosa desgracia a causa de la pestilencia de los demás. En el 2011, en la temporada número 4 del programa The Apprentice del boca de culo Donald Trump, en el que participaban de 16 a 18 empresarios que competían por $250,000 y un contrato para dirigir una empresa, a Gary Busey, uno de los participantes y coprotagonista de la guarra película Arma Mortal de 1984, le estaban ocurriendo una serie de fricciones con una de las participantes. Y mientras estaban en el lobby de un hotel, él, el fucking highway patrolman de miedo y asco en Las Vegas, le invitó una copa. Y mientras estaban ahí, sentados, contemplando la nada, bebiendo vino tinto y tragando queso añejo, ese hombre que fue nominado para el Oscar por su papel en Buddy Holly, le dice a la mujer algo así como: ¿sabes? Quisiera contarte algo. En la vida, todos nacemos con un peso. Ella le contesta: ¿te refieres a un peso emocional? Porque no entiendo muy bien lo que quieres decir, decía ella. Busey le contesta: sí. Todos nacemos con una cubeta. Traemos una cubeta a cuestas. Es que no entiendo cómo una cubeta. Bueno, no entiendes porque no me has dejado terminar. Si me dejaras finalizar, te podría decir. Pero mira, todos nacemos con una cubeta. Lo que hay dentro de ese recipiente es mierda. Todos germinamos con una bandeja llena de mierda. En unos, la bandeja es un poco más pequeña. En otros, el recipiente es un poco más grande. Por ejemplo, en el caso tuyo, la fuente es mucho más grande. Mi cubeta, en cambio, es más pequeña. El problema está en que nosotros vamos por la vida con nuestra cubeta de mierda, y entonces tenemos que lidiar cotidianamente con lo que traemos a cuestas. No la mierda en sí, sino la pestilencia de la misma. Ahora, todo se agrava cuando otros individuos, que traen su propia cubeta de mierda, de tamaños heterogéneos, arrojan de su cubeta a otros. Mi pregunta es, ¿por qué tirar de nuestra cubeta? ¿Por qué arrojar mierda a los demás, si todos traemos ya nuestra propia ración? Ante esto, la mujer se quedó sin palabras, no sabía qué decir, y se fue simplemente para atrás, como en una ingeniosa tira cómica de Condorito. Busey quería terminar con este paradigma escatológico, con el orgullo de la humanidad. Mucho más que los intereses es el orgullo quien nos divide, decía Auguste Comte. Obviamente que Gary Busey es quizás el mayor loco que nos haya dado la meca del cine. Recordemos que Gary fue detenido por agredir a su esposa en el 2011 por una discusión doméstica. El actor la empuñó, la sacudió por los hombros y la lanzó contra el suelo. Sin embargo, el juicio no es tan descabellado. No podemos con la mierda del otro, como tampoco tú puedes con la mía, con mi pestilencia, mis desechos, mi orgullo, mi engreimiento, mi modestia, mi vanidad. Yo no puedo con lo que sale de mi culo, de mi boca, de mis manos, de mis textos, mi pedantería, mi presunción, mi vanagloria. Nuestras cubetas son demasiado pesadas, pero son nuestras cubetas a fin de cuentas, y son en el fondo muy hermosas. Por más pesadas que sean, por más que apesten, es nuestra afectación. Y como señala el puñal de Fran Perea en una de sus canciones, es cuestión de saber mirar. Detrás de cada cubo de mierda hay un rosal. Mixer López. regordeamos en presentarles nuestro flush, flush, flush informativo, las noticias por ahí. Un recuento cuántico de los acontecimientos noticiosos internacionales, nacionales, locales e interdimensionales. Comienza el flush, flush, flush informativo, las noticias por ahí. Se realizará el primer torneo internacional de reggaeton teen en México. Rubros a calificarse: movimientos de culo por minuto, MCM, amplitud de zona sudada, AZS, golpeteo genital anal por minuto, GGAPM, por ahí. El tema Sympathy for the Devil de la británica banda Rolling Stones cumple medio siglo de vida y seguimos traduciendo su título como simpatía y no compasión por el diablo, que es lo que significa, por ahí. Le solicita Andrés Manuel López Obrador al rey de España y al Papa que pidan perdón por los atropellos cometidos durante la conquista de México, a lo que el Papa se hace pato y anuncia no asistir a México a la celebración de los 500 años de propagación de su secta en América, por ahí. Ya que está muy ocupado defendiendo sacerdotes pedrastas católicos, y el rey Felipe VI reacciona con una firmeza grado 2 o moderada, por ahí. Así terminamos estrepitosa y sobrecogedoramente nuestro flush, flush, flush informativo, las noticias, por ahí. Y escucharemos a continuación el tema que cumple 50 años de haber sido lanzado, Sympathy for the Devil, o compasión por el diablo, de los Rolling Stones, y quién mejor que las garras de la deliciosa banda Jane's Addiction, arrancada de su mítico álbum debut. Suena acá por Eclecto Miro Lampranoias para Piratones, edición 278, porque cae más rico un baquetón que un mocho, desde Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. My name, now it's worse than you, isn't it? Es el momento del tributo lunático para la lunita de Todintititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, que en esta ocasión se corre copiosamente a cargo del tema North Cackalacky Girl, de la banda Raining Sound, con Greg Cartwright, quien también ha navegado en otras bandas tan geniales como The Oblivion, Sporting Gifts, Compulsive Gamblers, 68 Comeback, Deadly Snakes y uno de los favoritos de este subaquetoncillo servidor, los Detroit Cobras. Suena North Cackalacky Girl, The Raining Sound, acá por Eclecto Mirland Paranoias, para Pirotones edición 278, porque cae más rico un baquetón que un mocho por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 FM. Time. ¿Te gusta jugar? Hazlo con rabia. Juguete rabioso, literatura, música, periodismo, todo en un mismo lugar. En esta ocasión del libro El buitre moteado alcanzó el vuelo de mayor altura cuando chocó un avión a 11.277 metros, confirmado que la libertad es una metáfora. Por José Eugenio Sánchez. Seguido por Mr. Bungle con su tema Sweet Charity. Acá por Eclectomero Lampranoias para Piratones edición 278, porque cae más rico un baquetón que un mocho. Desde Política Rock and Roll Radio, 106.7 FM. ¿Supiste que Tom Waits fue telonero de Frank Zappa en The Mothers of Invention cuando debutaba con su disco Closing Time y le ofrecieron un contrato de otoño a verano para tocar en gimnasios, rodeos, arenas de hockey y calentar el ambiente para el show estelar? Tom Waits tocaba esas baladas amargas como Whiskey y la gente gritaba enardecida: "We want Frank, we want Frank". El contrato obligaba a tocar 40 minutos, tiempo que era aprovechado por el público segundo a segundo para buchear a Tom. Su rostro era una aldea incinerada por napalm. El único que escuchaba con atención esas canciones era Frank Zappa. Se paraba en la orilla del backstage moviendo los hombros al ritmo del piano. Y siempre se saludaban cuando uno terminaba y el otro estaba a punto de empezar. Y Zappa, con la mirada de veterinario que recién saca el termómetro del culo de una vaca, le preguntaba: "¿Qué tal está el público?". Y Tom la primera vez respondió: "Son unos salvajes". Zappa dijo: "Ojalá tengamos suerte", y entró al stage. Los aplausos duraron por minutos y luego el público cantó como si fuera una misa carismática, generando una armonía alegre que se alineaba a la par de las estrellas en el cosmos. Y las carcajadas eran nubes cambiando de forma, y Tom Waits no entendía cómo un grupo de idiotas de pronto se hacía inteligente. Aún tiene pesadillas. Sueña que su piano empieza a arder, y el público que lo rodea con antorchas lo arrastra de los pies bajándolo del escenario, gritando: "We want Frank, we want Frank". Y Frank, con un encendedor en la mano, siguiendo la caravana, le pregunta al oído: "¿Qué tal está el público?". José Eugenio Sánchez. Thank you. Acaricia los botones de tu radiola o soba las teclas de tu ordenador hasta llegar al 106.7 FM de Política y Rock and Roll Radio. Eclectomeroland, paranoias para piratones, renace desde las cenizas como el gato Félix. No, es Fénix, el ave Fénix. Sí, eso, volvemos en busca de vuestras neuronas pilluelonas. Reciban un cálido y efusivo saludo de mi parte, su servidor, el Tomeiro Jackson, acompañado de todas las fabulosas bestias paranoicas y piratísimas que forman nuestra bucanera familia. La familia paranoica y piratísima al abordaje de tus orejas con las selecciones caprichosónicas y el tratamiento paranoico piratón en la hiperrealidad mundial. Todos los miércoles en punto de las 10 p.m. para hacerle cosquillas al ombligo de tu semana. Este sábado 6 de abril se avecina una tormenta de sonido con la banda Mushasho, acompañados por Captain Swamp y la banda Lenguas Largas de Tucson. Una banda de rock ruidosa, dinámica, psicodélica, que combina varios géneros como el hardcore, punk, melódico, garage, lo-fi, indie y muchas otras cosas que generan ruido rítmico difuso e intenso. Recuerden checar el evento en Facebook, lo encuentran como Lenguas Largas, diagonal, Captain Swamp, diagonal, Mushasho. Y diseño visual por Nexus Visions. Píquenle el botón de asistir y compren sus boletos a $70 contactando a la banda Mushasho con ese. Ya el día del evento en el lugar está Cabral, del buen Freddy Cabral, a quien mandamos un abrazo sacapedos. El boletín costará $90. Mientras, acá les dejo el tema Entity Me, de la nueva producción de Lenguas Largas, seguido por Captain Swamp con su tema I've Been Told, o Me Han Dicho Por Ahí, cerrando con Mushasho y su cover de la sabrosísima banda del milenio pasado, Compulsion. El tema Dick Dale, Rick and Ricky, versión mezcalina, Mochis Mushasho. Atásquense que hay lodo en este lado del desierto, acá por Eclectomiroland, paranoias para piratones, edición 278, porque cae más rico un baquetón que un mocho, por Politique Rock and Roll Radio 106.7 FM. Paranoias. Just want to